Vamos a hacer una prueba. Sí, una mica de micro per monitor, sisplau. Sí. Vamos a hacer una canción. Muy corta. És el micro d'aquest que s'acoblava al monitor? Puc posar més lluny? Necessito la veu aquí, eh? Sí, sí. Sí, se'm sent? Jo no em sento, sisplau. Voldria sentir-me una mica més aquí, a dintre. A mi, la meva veu. Cuidadosa de estigmas e ingredientes que hace más sabrosa la receta siguiente: atún, arroz, alubias, jamón, vermut, vino y ron. Pan, sal, azufre o azafrán. Tantas cosas a escoger. Dinero no cundirá, mejor ir de latas y mañana Dios dirá: azufre o azafrán, azufre o azafrán. Supermercado.